Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Bueno, para mí es un día muy especial porque en el día de ayer pues cumplí 10 años aquí en esta santa casa que es Radio Crash, que bueno, ha sido realmente genial estos 10 años, los grandes amigos que he hecho, toda la gente que he conocido y bueno, y estar con vosotros en las ondas, que es todo un regalo. Y bueno, pues hoy voy a hacer un programa que vamos a poner tanto los grupos como las canciones que tengan la palabra radio o algo que tiene que ver con la radio. Va a ser un poquitín especial y vamos a empezar con Elvis Costello, que bueno, que ya sabéis que Elvis Costello, bueno, empezamos con la Bruja María, no podía faltar, queridos amigos, no me podía faltar la Bruja María, que me lleva acompañando todos estos años, y los Electroduendes. Bueno, voy a dejar a Elvis Costello para después, pero antes vamos a poner pues todo un clásico como Radio Futura, aquel grupo que yo vi hace muchos, muchos, muchos años delante de la Comandancia Marina y donde la rula, y éramos 30 personas. Y bueno, recuerdo que el concierto, como algo bueno, que ayer un chavalín, ya tenía yo, no sé, 18, 17 años o unos 18, una cosa así, y qué bien lo pasamos aquel día, escuchando a Radio Futura y este Enamorado de la Moda Juvenil. Yo creo que esta canción, poca gente no la conoce, ¿no? Esta canción de Radio Futura. Bueno, ahora sí que vamos a ir con Elvis Costello, que más, siempre que lo oigo me acuerdo de mi amigo Antonio, que ya se me fue hace ya unos años, que tenía un grupo que se llamaba Los Residuos, y él cantaba igual que Elvis Costello. Bueno, voy a poner esta canción, Radio, Elvis Costello and the Attractions. Vamos para allá, del año 1978, ya llovió. Cosa que no os dije antes, que bueno, he estado varios días, casi un mes sin venir por aquí, por bueno, por unas circunstancias personales bastante tristes, y os puedo decir que lo que me ha consolado en los momentos que estuve más bajo ha sido la música, y por ejemplo estar aquí ahora con vosotros, la verdad que estoy realmente feliz. Y bueno, vamos a poner todo un clásico de Bacanal Musical, como son Around the Dial de los Kings, del año 1981, la que es una canción de esas que bueno, te levantan el ánimo. Vamos para allá. By killing them, you become a hero in the Muslim world. We'll be right back. around the dial, around the dial. FM AM, where are you? You gotta be out there somewhere on the dial. Or did they take you off the air? Was it something that you said to the corporation guys upstairs? It wasn't the pressure, you never sounded down. It couldn't be the ratings, you had the best in town. Somehow I'm gonna find you, track you down. Gonna keep on searching around and around and around and around and around. Was it something that you heard, or something that you saw, that made you lose your mind? Did you lose control? Did you step out of line? If you're there, give us a sign. I can't believe that you've been taken off the air. Think of some on radio now that you're not. Amigos, eso es puro rock, este puro rock de The Kings con esta canción Around the Dial del año 1981. Bueno, vamos ahora a hacer la pregunta del concurso del vinilo del millón de euros. Bueno, la pregunta es muy sencilla. Bacanal Musical, ¿cuándo se emitió por primera vez? ¿En qué fecha? Es muy fácil, lo tenéis en la página web de Radio Crash y lo encontráis. Ya sabéis que tenéis que mandarme la contestación a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single, un LP, se me gustan las cosas en casa. Y que, por cierto, el último, que hace ya un mes que mandé, se lo mandé a Cristina, que me volvió a acertar, de la calle Pelayo. Y bueno, pues oye, pues muchas gracias por interesarme por cómo está. Bueno, vamos a seguir ahora con un grupo italiano que ya hemos puesto alguna cosita de ellos, como son The Radio Days. Pues esta banda que hace, bueno, hace un rock así. A mí me mola mucho, tengo que reconocerlo. Os voy a poner una canción que se llama Get Some Action. Los cantan en inglés, los italianos. Como es común. El idioma del rock and roll. I can breathe it in the air. Está muy bien esta canción, Get Some Action, de Radio Days. Bueno, vamos a seguir. En este caso, nos vamos a ir ahora mismo a Suecia. Vamos a ir a Suecia con un grupo que se llama The Radio. Se llama The Radio. Y bueno, pues esta banda tuvo una historia, ya empezó en los años finales de los 70. Y bueno, pues ellos realmente se disolvieron, se volvieron a unir y han llegado hasta el 2013, ni más ni menos. Es una banda longeva, pero también es verdad que ha cambiado muchas veces de miembro. Bueno, voy a poner una canción que se llama Don't Want Go To Know y pone Disco Party, del año 1981, lo primero que empezaron a hacer. ¿Qué os parece? Esta banda sueca, seguro que no conocéis. Que tiene, que rockero es esta canción de aquel año 1981. Y vamos a irnos con un grupo que se llama Radio Stars, que un segundín, que ya me saltó aquí esto. Y pues Radio Stars, aquí vamos a escuchar una canción del año 1978. Es una banda que va del año 1977 al año 79, dura muy poquito. Y bueno, pues se vuelven a unir y sacan unos 5 LPs. Bueno, vamos a escuchar del año 1978 la canción Radio Stars, cortita, un minuto con 30, ya veréis. Vamos para allá. Eran los duendes. And everybody around you'll know the paper's light. cortos este tema de Radio Stars. Bueno, vamos a seguir ahora con REM y con una canción que le va como anillo al dedo a esta emisora, porque se llama Radio Free Europa, se llama la canción. Bueno, sabes que REM es uno de esos grupos muy referenciados, que bueno, muchos, siempre hay algún grupo moderno que dice, bueno, tu grupo, así que siempre dicen REM, ¿no? Muchos. Bueno, vamos a poner esta canción al que os parece de Radio Free Europa. Creo que sabéis que Radio Crash es una radio libre, independiente, en el 105.0 de la FM, aquí en Gijón. Vamos para allá, vamos. Del año 1983, la canción de REM, Radio Free Europa. Bueno, Radio Crash también tiene una cosa, ¿no? La gente que estamos aquí, es verdad que somos un pelín rebeldes todos, ¿no? Estamos un poquitín a veces fuera de, no sé, de la forma de pensar o de hacer de otras personas. Pero bueno, estar aquí, nosotros date cuenta que nosotros pagamos para hacer radio. Y esta radio lleva más de 35 años en antena. No pudimos hacer un especial de 35 años por causa de la pandemia. Yo les voy a poner una canción de un grupo, esta es ya más moderna, 2013, Bamboo Shop, que es la canción, se llama Radio Rebelde. Yo creo que encaja muy bien con lo que es Radio Crash. Vamos para allá. When you are lonesome, solitary, you know I'm never far away. También podríamos decir que somos una radio tangente, ¿no? Como dicen aquí los amigos de Vaca Azul, que esta canción que se llama Radio Tangente es del año 2000. Os lo voy a poner ya mismo. Como veréis, estoy hablando muy poquito hoy. Os doy muy poca información de los grupos, pero bueno, vamos a poner, a escuchar mucha música. Porque bueno, antes que estaba escuchando la canción esta de Radio Rebelde, pues me estaba acordando de, bueno, las dos veces que estuvieron a punto de cerrarnos. Una fue la Sala General de Autores y otra vez fue, pues, el propio Principado. Estuvieron a punto de cerrarnos al final. Pues estos dos goles los pudimos parar y seguimos aquí en la brecha. Vamos a seguir con Vaca Azul y Radio Tangente, Divergente. Vamos para allá, venga. Su música de peste. vamos a irnos a todo un clásico del rock and roll como son los Ramones. Y bueno, me figuro que todos estáis pensando qué canción va a ser, ¿no? Do you remember Rock and Roll Radio? Todo. Me acuerdo que nos tocaron en Oviedo aquí a los amigos. Fue algo tremendo. Ahí va, el dial. Ahí. Pues suena mucho el dial aquí en el canal musical. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Stay tuned for more rock and roll. Ahora que vaya temazo. Bueno, estaba yo aquí cantándole y pegando brincos en la emisora. Y vamos a irnos con los Cigarros, esta banda de Madrid, que tiene una canción que se llama Apaga la radio. Esta canción es del 2000, por aquí que lo tengo apuntado, sí, del 2019. Y bueno, pues justo lo que no tenéis que hacer. Apaga la radio. Y menos apaga la radio si estáis escuchando Radio Crash. Eso es, no, y ya menos si estáis escuchando Bacanal Musical, que ya sabéis que está en redifusión. Me parece que son los domingos por la mañana a las 10, una hora un poco rara. Y también lo tengo por la noche, que eso no tengo muy claro a qué hora es. Pues tenemos también lo que es redifusión nocturna. Si estáis estudiando, estáis, qué sé, pues trabajando, pues podéis siempre escuchar Radio Crash. Bueno, pongo este ya, los Cigarros, este. Apaga la radio, no apagarla, ¿eh? Vamos para allá. banda nueva llena la Riviera. Es una canción muy, muy, muy marchosa, pero insisto, no se os corra apagar la radio, no, eso nunca. Vamos a irnos con nuestro queridísimo Moon Martin, que sabéis que es, bueno, que es de mis preferidos, y hemos puesto mucho de ellos. ¿Y este cómo se llama? Rock and Roll Radio, vamos. A ver, espero que la burja avería no me arme una. Well, I like TV, but nothing's gonna be. Bueno, queridos oyentes, ahora vamos a recordar pues cuando Bacanal Musical cruzó el charco, sí, llegamos a cruzar el charco porque, bueno, nos fichó una radio universitaria con más programas de Radio Crash, lógicamente, como puede ser Vericuetos y Asbury Park, en una emisora universitaria que se llama Anovac Mayap, pues ponían Bacanal Musical. Después, no sé qué pasó, hubo un cambio de dirección y ya no volvieron a ponerlos. Bueno, aquello la verdad que molaba mucho que nos oyeran al otro lado, ¿no? Y más gente joven como la gente universitaria. Entonces vamos a poner, que era una radio, esta radio mexicana de Yucatán, vamos a poner una canción de Wall of Voodoo, a ver si os digo bien, ¿eh? Wall of Voodoo, de Mexican, que se llama Mexican Radio, recordando cuando estábamos ahí cruzando el charco todos. Estamos ya acabando ese programa y, bueno, como última canción, pues bueno, pues mi mujer Susana me recordó que la verdad que no me di cuenta de ello, que sí es verdad, una canción de Rammstein que se llama Radio y demás, Es un homenaje a cuando ellos estaban en la República Democrática Alemana, que sabéis aquel sistema tan fantástico, y entonces, claro, no podían escuchar música moderna, y había una radio pirata que gracias a ella podían escuchar pues todo lo que se estaba haciendo fuera de ahí, ¿no? Pues bueno, pues con esto es la última canción que ponemos hoy, ya sea la penúltima, siempre nos falta la canción para finalizar, pero pues bueno, yo mismo esta radio de... Espera un segundín, a ver. Porque tengo problemas con esta canción. A ver, aquí ya la puedo poner. Pues la voy a poner ya mismo. Bueno, la canción está muy bien, de Rammstein, hay que reconocerlo. Bueno, vamos a, bueno, pues como siempre, a despedirnos. Una pena, estaría poniendo temas, porque no sabéis la cantidad de canciones que tienen, pues, con que hablan de la radio, tiene esa palabra, etcétera, ¿no? Hay muchísimas. Y bueno, hice una pequeña selección. Y bueno, os dejo como siempre con esta canción tan bonita, Thirstrand de Big Star. Sed muy buenos, cuidaros mucho y espero estar otros 10 años con todos vosotros en las ondas. Y bueno, a partir de ahora, si todos los miércoles, mientras el trabajo no me lo impida, estaré con vosotros aquí en Radio Crash, en la 105.0 de la FM. Y os dejo aquí con esto. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. And I'll take you. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside when it's okay. Now shake. Would you be an outlaw for my love? If it's so, well, let me know. If it's no, well, I can go. I won't.